acto de otorgar la medalla de la ciudad, la medalla al mérito de la ciudad, por los 100 años de historia de la vetusta entidad linense, Círculo Mercantil. Y miren ustedes, las cosas cuando uno no se las espera resultan impactantes, ¿no? Vamos a poner el pleno íntegro como ha transcurrido. Y ustedes valorarán después, sobre todo, la actuación del portavoz de Izquierda Unida, Andrés Martín, que ha recordado al Círculo Mercantil como un gueto de unas manifestaciones del año 36. Ha recordado, se ha sumergido en el túnel del tiempo, recordando, pues, ¿qué quieren ustedes que le diga, no? Algo que ocurrió hace muchísimo tiempo, que debería estar en el olvido, haciendo gala de una memoria histórica, yo pienso que a medias. Ha sido abucheado, silbado e incluso ha habido un intento de que no pudiera hablar más, pero el alcalde, en su condición de primera autoridad de alcalde presidente del pleno, ha permitido que hable, porque además es un concejal electo, tiene derecho a hacerlo, es prisionero de sus propias palabras, y ustedes lo escucharán y valorarán la actuación de Andrés Martín de Izquierda Unida. También la del presidente del Círculo Mercantil, que ha nombrado a varios presidentes que han fallecido en el círculo y sin embargo no ha tenido un recordatorio para presidentes, por ejemplo, como don Ángel Rodríguez Brioso, que después de 10 años de trayectoria brillante en el Círculo Mercantil, pues recabó los eventos más importantes que se han celebrado en la vetusta entidad linense. Vamos a escuchar cómo transcurría el pleno, la primera intervención del secretario general, el señor César. Resolución, también por la alcaldía de presidencia, del siguiente tenor literal, resultando que el próximo 20 de diciembre se cumplen 100 años de la fundación del Círculo Mercantil de esta ciudad, entidad que ha jugado un papel relevante en la vida cultural y social de los linenses, considerando que es momento oportuno para premiar su trayectoria y recordar a todos sus directivos, socios y amigos que a lo largo de su historia dedicaron su tiempo y esfuerzo por conseguir un lugar de encuentro, tertulia y enriquecimiento. Considerando por último necesario que desde el Ayuntamiento se favorezcan y promuevan las condiciones más idóneas para que sus socios y al frente de esto su actual Junta Directiva pueda seguir desenvolviendo con la mayor brillantez actos culturales, exposiciones y celebraciones que contribuyan a engrandecer a la línea, entendiendo un acicate para lograrlo, el reconocimiento público de su labor y la concesión de una distinción, tengo a bien resolver iniciar expediente para la concesión al Círculo Mercantil de la Medalla al Mérito por la Ciudad, que sirva para premiar sus méritos y de agradecimiento a su labor cultural y social, nombrándose juez instructor del expediente al teniente de alcalde señor don Gabriel González Manzanares, para que ordenara la apertura de información pública por plazo de 15 días hábiles y formulara propuesta de resolución, información pública que se ha llevado a efecto en el tablón de dictos del Ayuntamiento sin que se haya presentado ninguna reclamación ni sugerencia. Muchas gracias, señor secretario. Voy a proceder a pasar la palabra a don Gabriel González Manzanares, que va a dar lectura a la memoria que justifica el papel relevante del Círculo Mercantil. Con la venia, señor presidente. De forma previa a la lectura de la propuesta de acuerdo, quisiera referirme a la importancia que tiene para quien les habla el asunto que aquí hoy nos trae reunido. El Círculo Mercantil, junto con el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, enseña de una joven población, va unida a la propia historia de la ciudad desde hace hoy un siglo. Se unen en este reconocimiento que hoy tributamos a la veterana entidad la consecución de un centenario de actividades, pero también un más que demostrado cariño a toda la población linense, vinculándose en actos de todo tipo y promoviendo un lugar de encuentro que ha servido, sin ningún género de duda, en la potenciación de la ciudad que hoy conocemos. El recién comenzado siglo XX y XXI, ya en el XX, allá por 1907, justamente como hoy, un 20 de diciembre, sirvió a un grupo de personas emprendedoras a tener un lugar de encuentro y transacciones comerciales. Creo que no me equivoco al afirmar que con toda seguridad se constituía el Círculo Mercantil como consecuencia de las esperanzas que la llegada del nuevo siglo tuvo para una ciudad que prácticamente acababa de nacer pocos años antes. A lo largo de todos estos años ha tenido una gran influencia en la vida de la ciudad, no solamente para sus socios, sino para toda la población que tenía en el Círculo Mercantil la referencia de una entidad que empujaba el desarrollo de su población. Todos los ámbitos fueron potenciados, sin duda, ya fuese el de recreo o esparcimiento, como en lo cultural y en lo social. El Círculo siempre ha participado en todas aquellas actividades que han supuesto un verdadero realce para la línea. Una amplia temática ha venido siendo desarrollada, mediante campeonatos deportivos locales o comarcales, o bien impartiendo conferencias sobre los más variados temas, sin olvidar cómo se ha acogido en estos salones a los pintores locales más sobresalientes, o dar a conocer el patrimonio cofrade, o bien la participación del propio círculo en las veladas y fiestas de la ciudad, o incluso en el mundo del toro. Campañas de recogida de alimentos para quien le hacía falta en nuestro pueblo, servir de encuentro para donaciones de sangre, apoyo en la lucha del cáncer, cualquier otro tipo de enfermedad, son pruebas palpables de la solidaridad que siempre ha estado presente en la labor de esta gloriosa entidad. Es esta una entidad con arraigo democrático en el doble sentido, tanto del funcionamiento interno como de la procedencia de sus socios. Su millar largo de integrantes es una prueba palpable de la representación popular, ya que la procedencia de todos ellos viene de todos los más amplios estratos sociales posibles. Es este, sin lugar a dudas, un lugar de encuentro en toda la amplia acepción de la palabra. Los nuevos tiempos han traído también la incorporación de la mujer al círculo, acercando aproximadamente a 150 personas que hoy, mujeres todas ellas, son socias de la entidad. Todo ello ha sido valorado por esta corporación, por este Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, para proponer la medalla al mérito por la ciudad, la cual sirve también, sin duda alguna, para reconocer a una larga lista de nombres que han presidido esta entidad. Todos, sin distinción alguna, han colaborado para llegar a estos 100 años de vida. Felicidades en esta efeméride histórica, que estoy seguro será recogida de manera adecuada dentro de un siglo más, cuando a todos se recuerde por la entrega de esta merecida medalla. Procedemos, por tanto, a la propuesta de acuerdo que dice literalmente: visto que por decreto de Alcaldía Presidencia de 20 de noviembre de 2007 se ordenó iniciar expediente de concesión de la medalla al mérito por la ciudad al Círculo Mercantil, con motivo de cumplirse 100 años de su fundación, nombrándose a mi persona como instructor, habiéndose tramitado el correspondiente expediente administrativo, con publicación por edicto en el tablón de anuncios municipal, y elaborándose la memoria acreditativa de los méritos que concurren en la mencionada entidad, habiéndose igualmente evacuado dictamen por la Junta de Portavoces, todo ello conforme a lo preceptuado por el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, se propone al Pleno de esta Corporación la adopción del siguiente acuerdo: aprobar el expediente administrativo y la memoria, reconociendo el papel relevante en la vida cultural y social de la ciudad, y en virtud de lo mismo conceder la medalla al mérito por la ciudad de la Línea de la Concepción al Círculo Mercantil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor instructor, por su propuesta. Voy a proceder a pasar la palabra a los distintos grupos políticos por si quieren añadir, decir y sobre todo glosar la figura, en este caso, del Círculo Mercantil. Don Antonio. En primer lugar, empezaba Antonio García Bandía, de UPL. ¿Puede obtener un micro? Sí, que efectivamente vaya procediendo, por favor. Mire, a ver, póngalo, por favor, en... Ahí está. Sí, ahora. Bueno, buenos días a todos. De forma muy breve, pues solamente felicitar en este caso al Círculo Mercantil, felicitar a sus socios, felicitar a su equipo directivo y yo creo que felicitarnos todos, felicitar el pueblo de la línea en su globalidad por este centenario del Círculo Mercantil. Destacar que el Círculo Mercantil yo creo que es una de las sociedades, en este caso asociaciones, más emblemáticas y representativas de nuestra ciudad. Yo creo que sería muy largo enumerar en estos 100 años pues todas las personas que han pasado por aquí, las actividades, etcétera. Yo creo que sería bastante largo y no cabe, yo creo, ninguna duda que para todos los linenses el Círculo Mercantil es algo especial. Yo creo que hoy en día ocupa un lugar privilegiado, y un lugar privilegiado no solamente por su ubicación, está en todo el corazón de nuestra ciudad. Desde él pues se puede presenciar absolutamente todos los acontecimientos también más emblemáticos de nuestra ciudad, como nuestra Semana Santa, etcétera. Y yo creo que también ocupa un lugar privilegiado en el corazón de todos los linenses. Por eso, desde Unidad por la Línea, pues lógicamente un partido que está y que es para y por los linenses, tenemos que felicitarnos y dar nuestro visto bueno a este homenaje que hoy se le rinde al Círculo Mercantil. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Tiene la palabra don Andrés Martín de Izquierda Unida. No se pierden ustedes la disertación de Andrés Martín de Izquierda Unida. Instalaciones. La sociedad del Círculo Mercantil y el edificio que hoy nos acoge no ha llovido del cielo. Tiene una historia y una trayectoria. Nace del esfuerzo y coordinación de un grupo de comerciantes con apellidos conocidos y queridos. Citaré algunos: García, Cañamero, Montes, Modesto, con inclinaciones ideológicas diversas y muy presente en nuestra ciudad en aquella época. Es una realidad que nace de la voluntad libre y soberana de los ciudadanos, y entre sus miembros destacan, desde su inicio hasta la Guerra Civil, numerosas personas que tuvieron una actitud y un comportamiento solidario que le hizo merecedora del respeto y consideración de la población. Sin embargo, ni la sociedad ni sus miembros pudieron abstraerse a ese periodo de tan triste recuerdo en el que se cometieron tantos excesos y durante demasiados años por quienes ejercieron el poder de manera no democrática en la ciudad. Poder que durante el periodo negro de la confrontación civil y los primeros años de la posguerra fue ejercido desde la venganza, la impunidad que supuso para demasiadas familias de nuestra ciudad la muerte, la humillación, la cárcel y enormes dificultades económicas, sociales y de todo tipo que se prolongaron durante demasiados años. Ruego silencio. Ruego silencio, si son tan amables. Es un día importante y yo creo que cada uno puede tener una idea. Por favor, siéntese, por favor, don Emilio. Le pido, por favor, que está en el uso de la palabra un miembro elegido democráticamente y yo no quisiera tener que cortarle. Yo solo le pido a don Andrés, pues simplemente que se ciña a lo que está, pero él está haciendo uso de la palabra, ¿eh? Por favor, si son tan amables. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Durante esos años el círculo fue ocupado y utilizado por los que de manera sumaria y sin ninguna garantía aplicaron mano dura, muy dura, provocando una represión sin prueba, sin motivo o incluso peor, por venganzas personales y con acusaciones falsas. Un buen ejemplo de ello es el asesinato del popular y recordado con mucho cariño y hasta con devoción, don Juanito el Médico, una persona de la que solo se conoce su enorme bondad y comportamiento solidario para con las familias más humildes y necesitadas de la ciudad, y que ejerció su profesión de manera ejemplar, poniendo en práctica la defensa de unos valores éticos que deberían ser una referencia obligada para todos nosotros. Esa actividad represiva, injusta y salvaje, ejercida en y desde este edificio, incluso contra algunos miembros fundadores de esta sociedad y muchos de sus socios, no puede ser ignorada por la organización que represento, porque es una parte importante de nuestra historia local que merece, por respeto y solidaridad con las víctimas y su familia, ser considerada y respetada. Por supuesto que es una oposición cuya responsabilidad asume la Asamblea Local de Izquierda Unida, pero que también nos ha sido solicitada, sugerida y exigida por numerosas personas que comparten con nosotros que la distinción al círculo no puede hacerse olvidando o borrando el triste periodo cuando este edificio fue mal utilizado para retener, interrogar, humillar a miles de ciudadanos de nuestra ciudad y de cuyas instalaciones salieron muchas personas en camiones camino del cementerio para ser fusilados. Ese periodo y esas prácticas antidemocráticas e inhumanas. Silencio, no puedo hacer cortar el uso. Ese periodo y esas prácticas antidemocráticas e inhumanas no pueden ser olvidadas en este acto y no pueden serlo por respeto y solidaridad con tantas víctimas y el dolor sufrido por sus familias que tuvieron que soportar durante años y años el desamparo y enormes dificultades. Represión que alcanzó a muchos socios del propio círculo e incluso a algunos de sus fundadores. Izquierda Unida, desde luego, quiere hoy, aquí y ahora dejar testimonio de ese respeto y solidaridad y lamenta que esta decisión haya sido adoptada imponiendo un texto cuyo contenido obvia, hecho y circunstancia que conviene retener en la memoria, desde luego no para fomentar enfrentamientos, tan solo para que los mismos formen parte de nuestra memoria colectiva y nos ayuden a no cometer los mismos errores. Aunque nuestra posición pueda no ser entendida, nuestra obligación es ser sincero en este momento y siempre diciendo lo que pensamos. Por ello, con la misma sinceridad que afirmamos con rotundidad y convicción que condenamos los hechos ocurridos en este edificio durante un periodo de su existencia, reconocemos y valoramos todo lo que desde esta sociedad se ha aportado a la convivencia y al prestigio de la ciudad a través del esfuerzo individual y colectivo de sus socios. Eso sí, precisando que esa valoración positiva solo afecta a todos los periodos donde la sociedad ha estado activa y ha funcionado aplicando métodos y procedimientos democráticos sin ninguna tutela ni intervenciones ajenas e interesadas. reconocimiento al que añadimos nuestro sincero deseo de que se siga incrementando el número de socios y que alcancen todos sus objetivos, a la vez que valoramos positivamente la tendencia creciente de incorporar a su masa social la pluralidad existente en nuestra ciudad, consiguiendo con ello que la sociedad sea cada vez más un reflejo y un ejemplo de la convivencia que siempre ha existido en nuestra ciudad, salvo periodos muy puntuales. Convivencia que siempre, en todo momento, debemos esforzarnos todos en mantener, entre otras cosas, porque ese valor es perfectamente compatible en democracia con la sana y razonada discrepancia. Nada más, y expresar mi satisfacción por haber compartido con ustedes este acto, y les deseo que cumplan muchos centenarios más con la plena soberanía de los pueblos. Bueno, pues se escucharon aplausos de algunos incondicionales de Andrés Martín, pero en línea general y la indignación fue la nota predominante después de un discurso, yo diría que incluso sectario, ¿no? Nostálgico en su mayor grado, y hablando de casi un holocausto producido en el círculo mercantil en aquellos años terribles de nuestra guerra civil. La verdad es que la memoria histórica hay que tenerla para todo, ¿no? En un 100%, pero la memoria histórica a media significa algunas veces demagógica y significa pues arrimar el asco a la sardina que a uno le corresponda. Seguía el acto en el círculo mercantil con ese pleno extraordinario, con la participación del Partido Socialista Obrero Español, hoy con el corazón roto por parte del señor Barro como su interlocutor, por la muerte del padre de Miguel Tornay, al que mandamos desde aquí de nuevo nuestro más sentido pésame. El uso de la palabra, el señor Barros, del grupo socialista. Señor Barros. Sí. Señor presidente del Círculo Mercantil, estimados socios y socias, autoridades, miembros de la corporación, comprenderán que esta intervención del Grupo Municipal Socialista sea breve, quizá excesivamente breve para el acontecimiento excepcional que nos trae aquí hoy 20 de diciembre, y es que el azar nos suele jugar a todos muy malas pasadas. Lo digo porque, como podrán saber o suponer, los socialistas hemos venido a esta conmemoración con el alma rota. La tristeza nos embarga porque hace algo menos de 2 horas que hemos despedido a un padre y a un compañero. Así que me disculparán, señor presidente, estimados socios y socias, si nos limitamos a decir sencillamente, a dar sencillamente la enhorabuena al Círculo Mercantil con el expreso deseo de que esta institución acompañe de la mano a la línea de la Concepción en lo que le queda a ambos de historia. Palabra sentida del señor Barro por parte del Grupo Socialista por el fallecimiento, repito, del padre de Miguel Tornay. Yo pienso que una intervención brillante, corta, pero lógicamente era la que en ese momento había que ubicar, ¿no? Esa manifestación de duelo que todos los socialistas llevan por el fallecimiento, repito, del padre de Miguel Tornay. Y seguía el pleno porque tenía que intervenir también el portavoz del equipo popular, el señor Montero. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Montero, del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Me va a permitir, como introducción, una breve anotación con respecto a una intervención anterior. Y es que yo estoy convencido, y creo que estamos convencidos todos de ello, que cuando el rencor supera al perdón, no hace hombres menos libres, prisioneros de nuestros propios resentimientos. Lamentando esa intervención, mostrar desde el Grupo Municipal del Partido Popular nuestra más profunda satisfacción por el centenario que cumple esta entidad señera de nuestra ciudad, una entidad que es la más antigua después del propio ayuntamiento, una entidad que ha sabido aunar voluntades, salvar diferencias y ser cauce de participación a nivel cultural y deportivo de nuestros ciudadanos. Felicitar, por tanto, al Círculo Mercantil y a la vez felicitarnos todos, porque el Círculo Mercantil, a través de su ya dilatada historia, se ha convertido en una parte integrante de nuestra sociedad, se ha convertido en una parte integrante de nuestra cultura y de nuestra tradición, y en definitiva, se ha convertido en una parte integrante de todos aquellos que nos sentimos orgullosos de ser linenses. Muchas gracias. tan solo sea por cuestión de orden, pero tenemos que someter a votación la propuesta del acuerdo de concesión de medalla al mérito por la ciudad del Círculo Mercantil en este primer centenario de la Fundación. Bien, UPL, intención de voto, de Izquierda Unida, intención de voto del Partido Socialista, intención de voto del Partido Popular. Bien, pues aprobado por mayoría absoluta, con el voto favorable de UPL, con el voto favorable de Partido Socialista y con el voto favorable del Partido Popular, que agradezco a los tres grupos políticos, y con el voto en contra de Izquierda Unida. Por lo tanto, tengo el honor y el placer de conceder la medalla de oro al mérito por la ciudad al Círculo Mercantil en su primer centenario. Muchísimo, señor alcalde, autoridades. Empezaba la disertación de Juan Morilla, presidente del Círculo Mercantil. Señorita reina del centenario, señorita Alicia, que está usted guapísima. Amigos todos y amigas todas. En primer lugar, quiero decir que el Círculo Mercantil es totalmente apolítico y yo no voy a entrar en nada de particular con ninguna asociación y con ningún tema político que se ha comentado hace un momentito. ¿Podría hablar un poquito más alto o acercarse al micrófono? No se escuchaban las palabras del presidente, excesivamente nervioso, y el alcalde mandó un nuevo micro para que el Juan Morilla tuviese protagonismo. Momentos de nerviosismo en el presidente del Círculo Mercantil, bueno, quizá por la emoción, ¿no? El Círculo Mercantil. Que el Círculo Mercantil es una entidad totalmente apolítica, por lo tanto yo no voy a entrar en ningún tema político. Buenas tardes a todos, ilustrísimo señor alcalde, autoridades, socios, socias, querida reina del centenario, señorita Alicia, guapísima. Queridos amigos y queridas amigas, en primer lugar, quiero dar las gracias en nombre de todos los socios y socias del Círculo Mercantil y en el mío propio al Santísimo Ayuntamiento, a su alcalde, a don Juan Carlos Juárez, a todos los grupos políticos sin excepción, por su apoyo y haber hecho realidad esta distinción de la medalla de oro de la ciudad a nuestra entidad. Y en especial a mi gran amigo Miguel Ángel Prieto, por haber hecho la propuesta de tan alta distinción. Sean mis primeras palabras como presidente del centenario del círculo mercantil de agradecimiento. Repetir que para mí es un honor suena a fórmulas de cortesía, pero es la verdad. Constituye para mí un gran honor presidir a esta ilustre y centenaria entidad en este día tan histórico e inolvidable para todos nosotros. Hemos luchado todos con tenacidad a lo largo de 100 años para que el Círculo Mercantil sea el buque insignia de las sociedades culturales y recreativas del campo de Gibraltar y, por supuesto, de la línea. Hoy puedo decir como presidente que lo hemos conseguido. Somos una magnífica realidad, cercana a los 1000 socios. ¿Quién lo iba a decir esto hace año y medio? Hoy lo digo con orgullo, pero sin petulancias. Somos un referente para la ciudad y para toda la comarca. Espero que con el esfuerzo de todos podamos seguir siéndolo en las próximas décadas. Tenemos todos, los actuales socios y socias, una tarea que debemos cumplir sin desánimos y poner las traviesas para que nuestros descendientes puedan celebrar su segundo centenario. Esta medalla de oro es un reconocimiento a todos, a los que se fueron y a los que aún están con nosotros por méritos propios. ¿Cuántos presidentes han ofrecido lo mejor de ellos a esta centenaria entidad? Nombre que han hecho historia en el decurso del círculo mercantil. ¿Cómo nos recordáis en este día a don Pedro García Fernández, a don Patricio Paredes, a don Marcos Galeana, al doctor Casasola, a don Elelio Lucas Fernández Fontiverio, a don Manuel Lozano Uceda, a don Cristóbal Montero, a don Pedro Trujillo, a don Francisco Medina Guerra y a don Alfonso Cruz Herrera? Presidente, todos ellos que ya no están con nosotros, desgraciadamente. Y el resto de presidentes que han llevado la dirección de nuestra entidad tan extraordinariamente. Yo, en este momento, pediría un aplauso para los que se fueron y para los que están. ¿Y cómo me puedo olvidar hoy? ¿Y cómo me puedo olvidar hoy, en un día tan memorable, de tener un recuerdo para todos aquellos socios y amigos que ya no están con nosotros, pero que nos están contemplando, seguro estoy, desde la otra orilla? Esta distinción de la medalla de oro de la ciudad también es de ellos, porque ellos hicieron grande, enormemente grande, a nuestra institución. Pero no todo es mirar con nostalgia el paso del tiempo. El actual círculo mercantil es un grandísimo proyecto. Un quehacer constante, una tarea inacabada. Este es el papel que exige de nosotros, socios y socias del año 2007, el pueblo de la línea. Pero todos, todos, todos sin excepción, debemos estar unidos y juntos para llevar a cabo esta gran realidad que se llama círculo mercantil. Quiero acabar, deseo terminar con una invocación optimista. Aquella insignificante semilla que nuestros abuelos plantaron hace 100 años, hoy se ha convertido en un frondoso árbol, un árbol que nos cobija a todos también sin excepción. Para ellos, por su clarividencia, para ustedes los socios y socias, mi más profundo agradecimiento como presidente, como socio y como linense. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ya puede sentarse si lo cree conveniente. Ya muy brevemente, ya para cerrar el turno de intervenciones, apáguelo ahí, por favor, si no se acopla. Decir que para mí es un día muy importante. Para mí es un día especial esta conmemoración, este centenario. Decir que la entidad más antigua de la ciudad de la línea es el ayuntamiento, pero luego va el círculo mercantil. Y el círculo mercantil es un lujo, es un honor que tenemos en la ciudad de la línea, comparable a los círculos mercantiles importantes de España. Y por eso hemos trasladado aquí este pleno. Es la primera vez que se hace, a excepción de ese 11M, cuando teníamos el ayuntamiento con las urnas para proceder a la votación del 14M y surgió aquel desastre de los trenes. Y entonces hicimos en la Universidad Internacional Méndez Pelayo un traslado, hicimos un pleno de condolencia y de rechazo a ese brutal atentado, ¿no? Y por eso trasladamos, por razones puramente operativas, el pleno. Pero esta vez lo hemos hecho por voluntad, sin ninguna obligación, y lo hemos querido traer aquí, al círculo mercantil. Con lo cual, presidente, muy agradecido, y a todos los socios y socias del círculo mercantil, el que se nos haya permitido, porque yo creo que con eso le damos la grandeza que tiene el círculo mercantil y la concesión de esta medalla. Yo agradezco las intervenciones. Yo creo que cada uno, con la intervención que ha cometido y que ha hecho, se queda en el sitio que se merece, algunos sin salir de las catacumbas y los demás estamos fuera de las catacumbas trabajando por la población. Sin más, presidente, señor comisario, jefe de policía, hijos adoptivos y predilectos de la ciudad, compañeros de corporación, un placer y un honor poder pasar a la historia de la ciudad de la línea a todos los que estamos aquí por estar en este centenario. Muchas gracias, se cierra la sesión. Pues, alcalde, se va a cumplir casi más de 40 años de profesión. Digo, de mi profesión, de informar. Yo creí que lo había visto todo. La verdad es que el acto del círculo ha sido bonito, entrañable, un gran acto. Estamos en el círculo mercantil, el pleno se ha trasladado, pero hay quien está en las catacumbas, y me refiero a Andrés Martín, de Izquierda Unida. No se puede hacer un discurso tan sectario, tan nostálgico, entre comillas, impresentable. El que está instalado en el rencor es muy difícil que salga, pero yo creo que entre todos intentaremos que así sea, ¿no? Porque es una fuerza democráticamente elegida, tiene la mínima representación posible, pero tiene una representación. Y yo creo que no es bueno que haya un representante político que esté instalado en el rencor. A mí me encantaría que eso cambiara, pero no lo podemos hacer. Yo lo que en ningún caso es voy a coartar el uso de la palabra de esa persona. No lo voy a hacer porque creo que cada uno puede decir lo que crea conveniente en todo caso. Pero no obstante, una vez dicho esto, decir que tenemos que seguir trabajando por la ciudad, que tenemos que seguir haciendo ciudad. El Círculo Mercantil es probablemente la gran asociación, ese gran ente cultural que por su historia, por su antigüedad, tenemos y requerimos, con lo cual yo ha sido para mí un enorme placer el poder y ser alcalde en ese periodo de tiempo en el que se le ha concedido la medalla. Claro, ¿y qué mensaje de Navidad le podemos dar al pueblo de la línea de la Concepción? Porque queda muy, muy poquito. Ya queda muy poquito. Pues qué mensaje. El principal mensaje es de cariño y que todos podamos disfrutar, y el que no, pues todavía más cariño. El que podamos disfrutar con las familias estos días, ¿no? Estos días son importantes de recogimiento hacia la familia y hacia tus vecinos y compañeros y amigos. Y yo lo que espero es que así sea. Vale, muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. Alcalde, dándole a las felicidades para él y para su familia, nos vamos con unos consejos publicitarios y seguimos en el Círculo Mercantil, no se lo pierdan, porque hay declaraciones de Ángel Rodríguez Brioso y de Paco Becerra, que han sido presidente del Círculo, y también de Alfonso Escuadra. Días de felicitaciones, días de reuniones. Se acerca el fin de un año y con él la Navidad. Calidad, artesanía y esmero por las cosas bien hechas. Este es nuestro estilo. Todo el sabor de la Navidad, todo el sabor de Okai. Fieles a nuestra tradición y, cómo no, a la suya. Okai aporta su granito de arena a la felicidad en estas fiestas de muchos linenses. Desde 1961 hemos crecido y adaptado nuestras estructuras a los nuevos estilos de vida. Okai, La Línea y Algeciras, y ahora también nueva cafetería pastelería en Centro Comercial San Roque Club, con una gran terraza para todo tipo de celebraciones. Okai. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Este es el deseo de Okai para todos. La Navidad es dulce en sabores. El mazapán, con un gran surtido, figuritas, besitos, empanadillas, almendras de primera calidad, panayets con piñones, exquisitos borrachuelos, pestiños, roscos de vino, roscos de anís, mantecados, hojuelas y roscos de reyes. Okai sigue trabajando artesanalmente cada figura de mazapán. Además, regalos para todos los gustos, cestas de Navidad, las prestaciones hablan por sí solas, cerámica, mimbre, cristal, bombones, bebidas. Solicite lo que usted desee, haga sus pedidos. Okai, La Línea, Algeciras y ahora también en San Roque. Okai. Okai, las cafeterías y pastelerías de siempre les desean que en esta Navidad sea un motivo de mucha felicidad y el Año Nuevo una esperanza de éxito, prosperidad y paz. Okai, cerca de ti. Okai, sus cafeterías y pastelerías de siempre, cerca de usted, les desean felices fiestas y un venturoso Año Nuevo. Okai, las cafeterías y pastelerías de siempre, La Línea, Algeciras y ahora también en San Roque. Okai y Pastelería La Chiquita les desea una feliz Navidad. La hora de Pepe Iria. Bueno, pues Ángel Rodríguez Villoso, que fue presidente 10 años de Circo Mercantil, está dispuesto a llevar a los tribunales a Juan Morilla por su falta de respeto. Don Ángel Rodríguez Villoso, ¿qué le ha parecido este acto? Crítico y decisivo. El acto, corre por la grandiosidad del mismo, por la posesión de la medalla de la ciudad, Círculo Mercantil, esta centenaria, mejor, nunca mejor dicho la palabra, de la línea, de la que yo tuve el honor y la satisfacción de presidirla durante 10 años, de 1985 a 1995, pues a mí indiscutiblemente me ha llenado de satisfacción que se haga esta distinción. ¿Qué le parece a usted la intervención de Andrés Martín de Izquierda Unida? Hombre, yo la respeto, no la comparto, pero por supuesto la respeto porque cada cual es dueño de sus palabras, de sus acciones y todo es respetable. Este señor pues ha leído lo que él creía oportuno. Yo creo que no venía, ahora mismo no era el momento, pero vamos, desde mi punto de vista pues yo la respeto aunque no la comparto. ¿Y el discurso del señor presidente de Juan Morilla? Pues yo del señor Morilla prefería, si usted me lo permite con todos los respetos, no opinar, puesto que como él no me tiene respeto a mí, pues yo tampoco se lo debo de tener a él. Así que eso es lo que tengo que decir. Yo me he quedado sorprendido porque ha nombrado presidente del Círculo Mercantil y no ha nombrado a Ángel Rodríguez Brioso cuando el Círculo vivió la etapa más gloriosa en esos 10 años con eventos tan importantes. No me extraña a usted que no solamente, no tiene obligación de mencionar a mí, ni al señor Verdugo, ni al señor Becerra, ni al señor Escalante, no tiene obligación, pero lo que mínimo que tenía que tener este señor es un poquito de respeto, no faltar a la verdad y no decir las barbaridades que dice, que puede que algún día pues, se encuentre con una sorpresa, ¿verdad? Porque los demás no somos tontos y podemos incluso algún día emprender, y vuelvo a repetir que lo dije una vez, no lo hice, pero no me extrañaría que si sigue dando la lata, pues haya que emprender acciones judiciales contra él, porque este hombre yo no sé lo que piensa ni cómo dice, ¿no? Todo el mundo sabe que yo me fui del Círculo Mercantil después de 10 años en él, que hice una labor en cuanto a la restitución del patrimonio, con la cafetería Noelia, con el bingo que estaba aquí, que se hizo después la toda la cafetería, que hicimos las dos plantas, que metimos 300 metros de nueva construcción, 384 metros de nueva construcción, que incrementamos el patrimonio en más de 300 millones, que se le dio un impulso social, que se le dio un impulso cultural, que me fui con los pagos al día, que están las actas, que está todo, hombre, viendo lo de los créditos, porque no se le pidió nada al socio, y este señor desde punto y hora que todo se ha dedicado a difamar y a poner en duda la honorabilidad de los demás, y mi honorabilidad ni mi dignidad tiene precio, y menos en boca de este señor, que yo no sé, vamos, yo no sé qué es lo que tiene contra los expresidentes o qué es lo que le pasa, pero desde luego que tenga cuidado en el sentido de seguir hablando, porque vamos a tener que coger, llevarlo y emprender acciones judiciales contra él. ¿Y por qué se le habrá olvidado nombrar algunos presidentes, ha nombrado a uno y otros no? Bueno, eso es problema de él. Además, a mí lo que él ha dicho, de verdad, créame, señor Iria, es que me trae completamente sin cuidado. A mí me trae completamente sin cuidado. Para mí lo que me importa es el acto tan grandioso que se ha celebrado en el Círculo Mercantil, que está por encima de todo, y que no se olvide el señor Morilla, que los hombres pasan, pero las instituciones siguen. Eso fue lo que yo dije en aquel homenaje grandioso que el 15 de febrero del 86 organicé a todos los expresidentes, porque yo pensaba por la directiva que todos habían dado lo mejor del sí en beneficio y en pro del Círculo Mercantil, que es algo consustancial a la propia ciudad. Así que el día es importante, la medalla es importante, y lo que opina el señor Morilla a mí me trae sin cuidado. Y a usted le extrañará mucho que yo hable así, pero cuando se está dolido, habla el corazón, no habla la cabeza. Muchas gracias, don Ángel. Francisco Becerra, que también ha sido presidente del Círculo Mercantil en un espacio de tiempo, ¿qué le ha parecido el acto? El acto ha estado bien, hombre, dentro de cómo está el círculo, pues está bien. Yo lo único es que me he enterado aquí en el acto que ha habido de la entrega de la medalla al círculo, que se lo merece, una medalla de oro, por la trayectoria que tiene durante esos 100 años, ya que yo llevo más de 100 años de socio, me he enterado de que el señor actual presidente ha dicho por la televisión de que él, cuando cogió el círculo, estaba en zona de peligro, por lo que se ve, iba a desaparecer. Y yo quiero recordarle a este señor de que yo le dejé el 5 de julio, cuando me fui, 25.000 euros en el banco, que yo creo que 4 millones y pico de pesetas, el círculo, en depósito en la caja de ahorro nunca ha tenido. Y por lo que veo, dice que lo cogió en peligro. No sé qué opinar, porque es de loco, vamos. ¿El discurso de Andrés Martínez Izquierda Unida qué le ha parecido? Hombre, eso no viene a cuento. Este señor, si tiene resentimiento, tenga lo que tenga, lo primero que tenía que haber hecho es no venir. Y si viene, respetar a todos los presentes, y si él ha venido al acto a decir que no, como ha dicho, que no le den la medalla de oro al círculo, por lo menos abstenerse. Abstenerse en votar y abstenerse en echar el discurso callado, que para mí, con todo el respeto a la democracia que tenemos hoy, tenía que haberse abstenido y no haber dicho eso, que el espectáculo que ha dado, la gente silbando, chillando y esto, a mí me ha parecido horroroso, no venía a cuento, no venía a cuento. Y yo respeto a todo el mundo, cada uno de su idea, porque yo soy, más o menos, no quiero meterme en política, ni nunca me ha metido. ¿Y el discurso del señor presidente, de Juan Morilla? Hombre, ha estado bien. Tenía que ver, bajo mi punto de vista, por lo menos a los presidentes, que ha cometido un fallo, que él, a los presidentes que estamos vivos, lo primero lo tenía que haber citado, haberle hecho una mención especial. Y yo me enteré de carambola, me he enterado ayer que iba a ver lo de la medalla, que iba a ver lo de la Junta, lo habrá dicho por el área, no lo he leído, pero vamos, yo me he enterado y muchos no se habrán enterado, porque anoche precisamente vino Celustiano del Campo a dar una conferencia y me dio pena que habíamos 10 personas viendo la conferencia. No sé la causa por qué será. Sí, que no se ha publicado, que la gente no quiere venir, o lo que pasa en el casino, no lo sé, porque no, yo no quiero saber nada, a excepción de venir a jugar mi partida de dominó que lo juego y nada más. Yo creo que el casino, el circo mercantil, por los años que lleva, por yo he estado de presidente un año y pico, pero vamos, llevo más de 50 y el círculo se merecía esta medalla y mucho más. Muchas gracias. Nada. Alfonso Escuadra, ¿qué le ha parecido el acto del otorgamiento de medalla al Círculo Mercantil? Hombre, pues como todas las personas que nos gusta la línea, que queremos a la línea, cuando una institución cumple 100 años, pues todos nos alegramos, porque es la lucha de nuestro pueblo desde que empezó. Y como bien ha dicho el presidente, pues esa semilla que se plantó en su día, fíjese usted qué fruto y qué rendimiento ha ido dejando a lo largo de todos los años. Todos deberíamos de habernos sentido felices, recreándonos en todo lo bueno que tenía esta celebración y no abordarla de otra manera. ¿Qué le ha parecido el discurso de Andrés Martín de Izquierda Unida y votar en contra de la otorgación de otorgar la medalla? Me parece una falta de respeto, fundamentalmente una falta de respeto, aparte de una falta a la verdad en muchos sentidos. ¿Una falta a la verdad? No era el momento, no era la ocasión. Había muchos socios que lo que venían era una fiesta y no a que nadie le diera una supuesta lección de historia. ¿Qué ha hecho alusiones a asesinato, a persecuciones políticas dentro del círculo? Ha sido un discurso, yo no sé, extraño, ¿no? Sí, es la semimemoria histórica, el ejercicio de la semimemoria, de la memoria que nada más que se acuerda de una mitad y no de la otra. O sea, ese es el puro ejercicio. Eso no es el aprender en el sentido clásico de abordar la historia para aprender de ella, es absoluto la semimemoria, pero fundamentalmente me parece una falta de respeto. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues aquí nuestro trabajo en el Círculo Mercantil, volvemos después de un consejo. Este año podrás pedir todo lo que quieras, porque sus majestades los Reyes Magos están en el Centro Comercial Gran Sur hasta el 5 de enero, para que puedas transmitirles todos tus deseos. Ven a Gran Sur y elige tu mejor regalo. Últimas tendencias en moda, complementos, joyas, viajes, mascotas. Vive tu Navidad en el Centro Comercial Gran Sur, con más de 65 tiendas y Carrefour, en la línea Avenida de la Colonia 9. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Este es el deseo de Okay para todos. La Navidad es dulce en sabores. El mazapán, con un gran surtido, figuritas, besitos, empanadillas, almendras de primera calidad, panayets con piñones, exquisitos borrachuelos, pestiños, roscos de vino, roscos de anís, mantecados, hojuelas y roscos de reyes. Okai sigue trabajando artesanalmente cada figura de mazapán. Además, regalos para todos los gustos. Cestas de Navidad, las prestaciones hablan por sí solas. Cerámica, mimbre, cristal, bombones, bebidas. Solicite lo que usted desee. Haga sus pedidos. Okai, la línea Algeciras y ahora también en San Roque. Okai. La hora de Pepe Iria. Bueno, pues había que preguntarle también al alcalde por el tema del hospital después de la manifestación de los sindicatos y del personal del hospital por la discriminación que se sufre dentro del hospital del SAE. El alcalde nos valoraba este tema y también el mensaje de Navidad pues para todo el pueblo de la línea de la Concepción. Bueno, alcalde, últimamente hasta los sindicatos en el hospital están en pie de guerra reivindicando pues todo tipo de vejaciones y de discriminación. Si el hospital de la línea no es un desastre, es por los trabajadores, y los trabajadores están sufriendo la mala gestión del hospital de la línea. Yo, saben ustedes que quiero siempre el no alarmar sobre la gestión hospitalaria. No quiero alarmar porque creo que no es bueno el que el ciudadano piense que tiene un mal hospital. El hospital no es un mal hospital. Los ciudadanos, y en este caso, pueden estar tranquilos de la sanidad, pero hay una cosa muy importante, muy importante. Si esto no es un desastre, es por los trabajadores. Y los trabajadores ayer es lo que hicieron, y para eso nosotros le hemos apoyado. Es decir, esto no es un desastre porque nosotros damos el do de pecho, todo, ya sean los médicos, ya sean los enfermeros y enfermeras, todos y cada uno de los miembros del hospital hacen que eso no sea. Yo lo que me gustaría escuchar, o a mí lo que me gustaría escuchar en este caso, del Partido Socialista y de los responsables de la Junta de Andalucía, es que van a mejorar, que tienen que mejorar, aunque lleven 25 años. Ese desastre de 25 años que hace que Andalucía esté a la cola de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera. Pero al menos que en estos días que estamos en elecciones, por ejemplo, el señor Arenas, Javier Arenas del Partido Popular, está dando mensajes. Yo haría esto, esto, esto. Hagan esto, no estén en la complacencia, no estén diciendo que tenemos una buena sanidad, que no pasa nada, que aquí no pasa nada. Claro que pasa, pasan muchas cosas, lo está diciendo todo el mundo. La valoración de los trabajadores, que son los que realmente conocen, es de menos de 3 sobre 10. Y eso yo creo que hay que tener la humildad suficiente para decir, vamos a mejorar, vamos a hacer propuestas conjuntas, vamos a escuchar a la población, vamos a escuchar a los trabajadores, lo único que pretendo. Alcalde, en otro orden de cosas, qué brillante estuvo Javier Arenas en una pregunta para usted en televisión, ¿eh? Estuvo fabuloso, yo realmente le felicité al día siguiente porque yo que bueno, pues no veo mucho la televisión, a veces por cuestión de tiempo, me puse como objetivo el ver ese programa y francamente estuve convencido de tener un estadista en el partido, de pertenecer al mismo partido que una persona que realmente como ministro fue fantástico, como ministro tanto de Trabajo, de Administraciones Públicas, como vicepresidente de Gobierno, como una persona enormemente positiva dentro del partido, como secretario general que fue, que llevó francamente bien el Partido Popular, que es un partido, como todos los partidos, complicado, y lo llevó fabulosamente, y me encontré con una persona que yo creo que es quien nos tiene que dirigir los designios por mucho tiempo ahora en Andalucía, ¿no? Andalucía con Chávez y la cantidad de años que lleva gobernando el Partido Socialista, 25 años, 16, 18 años que lleva ya el señor Chávez, yo creo que puede mejorar y mucho. Si ahora mismo nosotros somos los últimos en sanidad, últimos en educación, últimos en asuntos sociales, tenemos un problema de infravivienda terrible, absolutamente convencido que igual que hizo con el tema laboral, este señor Javier Arenas sería un grandísimo presidente y a Andalucía le vendría muy bien. Andalucía, yo creo que todos los andaluces tenemos mucha fe en Andalucía, y la verdad es que nos llevamos palo tras palo, somos los últimos siempre de todo y a veces ya los últimos de todas las regiones, pero europeas, no solo españolas, y entonces nos preocupa. Ahora pueden venir momentos muy duros, muy difíciles, que si no se aplican políticas económicas, políticas turísticas, políticas a todos los niveles para la generación de empleo, podemos tener severos problemas en Andalucía, y eso está ahí cerca, por desgracia, y como no entre Javier Arenas tendremos enormes problemas. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Bueno, pues hasta aquí las palabras del alcalde. Y esta mañana Isabel Soysa de UPL estuvo en la televisión municipal en una entrevista, pienso que jugosa. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Ayer hubo una concentración a las puertas del Hospital Municipal de la Línea, una vez más, para pedir mejoras en este hospital que parece tan olvidado, Isabel, y allí estuvo UPL también apoyando tanto a los profesionales como a los usuarios, ¿no? Exactamente, desde un principio nosotros teníamos muy claro de que había que apoyar las reivindicaciones, no solo de los sindicatos, sino la que los mismos ciudadanos nos están pidiendo, porque la salud, que es un bien primordial, tenemos que estar con ellos, porque la verdad es que el hospital tiene muchísimas deficiencias. Es verdad que están haciendo las infraestructuras, las están modernizando y todo, pero lo que es el tema de personal, que es lo que los sindicatos están pidiendo, no se termina de arreglar el tema este de, para que todos los especialistas, las listas de espera y todo se lleve a buen término, que es lo que en verdad lo necesitamos los ciudadanos. Y no hablamos solo del hospital, sino que vosotros ampliáis, mira, al resto del sistema sanitario de la línea, como por ejemplo las colas en los pasillos de la Velada, del ambulatorio del Centro de Salud de la Velada, obras retrasadas del Centro de Salud de Levante, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el nuevo centro de la zona centro, que es muy necesario porque es que está todo muy masificado y es verdad que la línea va creciendo y necesitamos más centros de salud para que vuelvan, para que se atienda bien a los ciudadanos. Y lo que tú estabas comentando del centro de la Velada, se habla mucho de que sí se va a hacer la obra, pero todavía eso está ahí. Y el centro de aquí de Levante, pues no se termina tampoco, aunque ha sido inaugurado recientemente, pero necesita también otro tipo de ampliación. Y